El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Señora G, los controladores indican que nos estamos aproximando a gran velocidad. Una gran luz comienza a invadir todo el horizonte de visibilidad. Señor M, todo parece revelar que nuestro destino se encuentra muy próximo. Debemos lograr que la nave logre un equilibrio inestable, ya que la estabilidad nos puede arrastrar hacia los agujeros negros. Entonces, perderíamos nuestra referencia. Debemos estar atentos. Cualquier improvisación puede hacer fracasar la misión. Señor M. No se preocupe, señora G. He ajustado los controladores de estabilidad. Los datos de baroceptores y termómetros indican que debemos acelerar la velocidad. Preparado para la propulsión. Preparado, señora G. Señora G, hemos llegado a Lumineida. Es increíble. Nunca imaginé que se vería así. Lumineida, la ciudad de luz frente a nuestros ojos. Buenas tardes, estamos en Lumineida en la radio. Hola Sol, hola Nico, soy Manolo. Hola Manolo. Bueno, hoy estamos todos de vuelta. Caro ya volvió de las grutas y Manolo terminó de trabajar, así que sí. Lumineida pleno. Estamos acá en FM Moreno, hoy tenemos un poquito de todo. Manolo, ¿qué nos trajiste? Y vamos a hablar un poco de, para charlar, un informe de las Naciones Unidas sobre la violencia juvenil y bueno, algunas pautas que puso en una especie de congreso, pero que bueno, charlar a ver si eso se lleva a cabo, si se cumple o no las políticas que ellos sugieren implementar y por qué no se cumplen, si no se cumplen, o sea, las cosas no están bien, así que según lo que estuvimos viendo un poco, mucho no se cumplen, pero bueno, vamos a charlarlo un poco, a leer algunas cositas. Nico. También tenemos de la cumbre alimentaria que se hizo en la UNESCO en Roma. Vamos a hablar sobre, bueno, cómo un poco fracasó esa cumbre. Sí, y aparte de números muy patéticos, ¿no? Si se dejaran de hacer algunas cosas, se dejara de mandar naves al espacio, al pedo, a la luna, a ver si hay agua, qué sé yo, o sea, preocuparse, ¿no? Si no, siempre... Haya... No, pero haciendo esas cuentas, ¿a cuánta gente se daría de comer? El tema no es tanto en la ciencia, sino en la producción de armas nucleares, que si se invirtiera, se dejara de invertir un solo día en la producción de armas nucleares, se soluciona el tema de la educación para todo el mundo. Sí, igual es medio discutible ponerse a buscar nuevas cosas fuera del espacio, teniendo acá le muchas pegó a falencias. La noticia del agua en la luna. Le pegó, no. A mí también, no les creo nada. No, porque es medio ridículo. O sea, yo hoy por hoy, con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ver si la Vía Láctea, cómo es, cuándo se formó y el Big Bang, a mí la verdad que no me importa nada. No, estamos un poco jodidos acá. Nos estamos ocupando de unos temas que no... Mucha guita. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, también tenemos el bloque de la marcha. Nico preparó unos editados que... Chao Seba, feliz se van cumpleaños. Los Nico, por unos editados de que cuentan un poco cuáles son las actividades que se fueron haciendo en los distintos momentos del recorrido del equipo base. El recorrido se fue dividiendo de alguna manera por zonas, ¿no? Claro, ahí tenemos desde el recorrido, desde hace 3 semanas atrás, que hasta el 11 de noviembre, que fue la cumbre de los premios Nobel en Berlín. Así que bueno, ahora ya la marcha está en España. Ya está saliendo de España, pero tenemos hasta que llegaron a Portugal. La semana pasada contamos un poco cómo fue la ruta de los Balcanes y este es un resumen de todas las actividades que se hicieron, que bueno, está bueno porque da una idea del alcance que tiene la marcha y cómo en todos lados del mundo se están haciendo cosas. También trajimos para seguir lo que habíamos empezado a hablar la semana pasada, después de la asignación de la licencia FM Alas en el Bolsón, una serie de temas que tienen que ver con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que bueno, nos sorprendimos buscando en internet, en cualquier buscador, y viendo cómo desde hace más o menos un mes las noticias sobre la ley de medios K dejaron de aparecer, siendo que ayer hubo un paso muy importante que fue la conformación del comité. Así que vamos a estar hablando de eso, tenemos buena música y les recordamos los teléfonos. Para llamar a la radio 466-6559. O pueden mandarnos un mensajito, estamos en el Facebook, Lumineida Comunicación, o si no, mandar un mail a lumineidaenlaradio@fmmoreno.com.ar. También nos pueden escuchar por internet, bueno, Lumineida en la radio y toda la programación de FM Moreno en la página que es fmmoreno.com.ar. ¿Qué vamos a escuchar, Manolo? Y vamos a empezar con un tema de Bob Dylan del año 66, que bueno, un temazo, que es interesante la historia del... ¿no, Nico? Hablábamos una vez... Del teclado que le da entidad al tema, digamos, el órgano Hammond, que fue de casualidad, un guitarrista, un sesionista que iba a tocar, que al final lo dejaron afuera, se puso a juguetear, y Dylan dijo, vos tenés que tocar eso. Claro, y bueno, y es el él teclado, quería tocar con Dylan a claro, toda pero costa. Era guitarrista y claro, no sabía tocar. Incluso cuando salió de gira, sin saber tocar, fue tirando acordes ahí, claro. O sea, haciendo un colchón. Y bueno, que al final después ese muchacho se retiró porque Dylan estaba muy loco y tenía miedo que los asesinen a la banda, habían matado a Kennedy, entonces ellos de gira por Estados Unidos provocando todo el tiempo Dylan muy empastillado aparte, peleándose con los periodistas, y bueno, este muchacho Al Kooper se retira, pero deja el teclado inmortal del tema Like a Rolling Stone. Bueno, también el tema no bisagra de Bob Dylan del country folk al rock. Y ahí le gritan Judas en la gira en Inglaterra, el famoso Judas que está en un disco en vivo en el Albert Hall. Una frase del tema, esta es para vos. Decime cómo haces para arreglártelas por la de las tuyas. Sí. Así que vamos a escuchar a Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own? No direction home, like a complete unknown. Honest people and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Bueno, recién llamó Martín para decirnos que este tema inspiró el nombre de la banda de los Rolling Stones. Claro, y bueno, en realidad el tema de Rolling Stones estuvo inspirado en un tema de Muddy Waters, bluesero, ¿no? Viejo, claro. Que ya era viejo en esa época. Y bueno, para el momento... Los Rolling Stones se inspiraron en el claro, tema ese de Muddy Waters para poner... Claro, este tema está en el disco Highway 61 Revisited del año 66 de Dylan, y los Stones ya existían. Claro. Recuerden la gira de Dylan en el 76 en Inglaterra, que bueno, se junta con sus amigotes, los Beatles, los Stones, a intoxicarse por ahí. Claro. Pero bueno, buenísimo, igual el llamado de Martín. Gracias. Gracias, Martín. Gracias, Martín, un beso. Bueno, hoy tenemos un tema, este es una información brindada por Presenza.com, la agencia internacional de noticias sobre paz y no violencia. Bueno, el tema es que traje es sobre el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Bueno, esta es una nota de Amy Goodman, que es una periodista programa, es una agencia también y un programa de televisión que se llama Democracy Now, un noticiero internacional diario que se emite, bueno, en muchas radios. Bueno, voy a ir comentando un poco la nota. Dice, empieza: en los próximos 60 segundos 10 niños morirán de hambre, dice un video en internet del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, y continúa diciendo: por primera vez en la historia de la humanidad, más de 1.000 millones de personas sufren hambre crónica. La ONU está realizando esta semana, la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria en Roma. El Programa Mundial de Alimentos lanzó esta semana la campaña Vision for a Vision, en la que exhorta a las 1,000,000,000 de personas que utilizan internet a que ayuden a 1,000,000,000 de personas que padecen de hambre. Esto, ah, esto, qué vivos que son, ¿eh? En Roma es así. Bueno, pero si piensan que el hambre está lejos de nuestras orillas, aquí hay algo de alimento para el pensamiento, dice acá. A ver, por favor. Y la acción. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó un informe el lunes que afirma que en el 2008 uno de cada 6 hogares en Estados Unidos sufría inseguridad alimentaria. El mayor número desde que las cifras fueron recogidas por primera vez en 1995. Esto es un poco para la gente que piensa que en Estados Unidos, ¿no?, es el paraíso del cielo en la tierra. Sí, también que la inseguridad es solamente que maten a un rico con título universitario. Sí, sí, bueno, y también el tema es que después de la debacle financiera, o sea, esos tenían inseguridad alimenticia, a veces comían, otras veces no. Ahora no comen directamente, ¿no? Pero se salvaron los bancos con muchos millones, ¿no? Hubo gente que quedó en bolas, cagada, bueno, de hambre sin no casa. La plata no se invierte siempre bien, bueno, Manolo, claro, ¿qué bueno va a hacer? Acá el economista Raj Patel es autor del libro Obesos y Famélicos, el impacto de la globalización en el sistema alimentario mundial. Esta Amy le pregunta acerca de las cifras de hambre en Estados Unidos y Raj Patel le contestó: francamente me dejaron anonadado. Veo, por ejemplo, que el número de niños que padece hambre aumentó de 11 millones a 17 millones en Estados Unidos cuando existe suficiente alimento. Creo que es terrible, sinceramente uno sabía que la situación iba a ser mala por la recesión, pero tan mala creo que nos tomó a todos por sorpresa. Aparte de verdad, suficiente alimento, porque no que generen ellos, suficiente alimento en el mundo, ¿no? Para seguir usurpando, suficientes drogas tiene, todo suficiente, pero no de ellos, no en su territorio, sino que bueno, hay, es verdad, hay suficiente. Esto también, ¿no? Como que viene a afirmar toda la política que se viene implementando en Latinoamérica, que es apoyar la producción y no seguir con toda la especulación financiera, ¿no? Claro, darle una vuelta al sistema para cambiar las energías del lugar, ¿no? Todo lo que estaba puesto para el sistema financiero, empezar a implementarlo en lo que es el incentivo a la producción. Lo que pasa es que eso cuesta mucho porque el sector financiero tiene tantos intereses en juego y tantas presiones hacia los países que solamente... Bueno, ayer vimos el programa de Canal 7 y Encuentro Presidentes, que fue el de capítulo Morales. De Evo Morales, sí. Y la verdad que, no sé, medio entre paréntesis, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Da una esperanza, una visión a futuro escucharlo hablar justamente de esto, ¿no? Y de cómo los países de Latinoamérica en bloque, apoyándose, podrían llegar a revertir esa energía puesta en el sector financiero e invertirlo en la producción. Bueno, casi 700 personas de 93 países, entre ellas muchos pequeños productores de alimentos, se reunieron frente a la cumbre de la ONU. Están allí para participar del foro por la soberanía alimentaria de los pueblos y están presionando por el desarrollo de programas de seguridad alimentaria y por el derecho a tener una soberanía alimentaria sustentable, orgánica y de pequeña escala, en oposición a los agronegocios de gran escala cuyo modelo de producción depende de cultivos genéticamente modificados, fertilizantes químicos y plaguicidas. Que después me asombró el tema de que quiénes están, ¿no?, involucrados en el tema de agroquímicos a nivel mundial, que es Monsanto, la otra, ¿cómo es que se llama? Cargill, bueno, esta Corp Life. El negocio desde Down, el mismo DuPont. Claro, este mencionaba antes, los miembros de esta Crop Life America es Monsanto, Down, DuPont, todos los grandes fabricantes de plaguicidas y biotecnología. Su agenda estaba bastante directa, consiste en abrir nuevos mercados para plaguicidas y para las semillas genéticamente modificadas que los acompañan. Su agenda también es debilitar los tratados ambientales internacionales y cualquier tipo de protección o regulación que podría tener algún modo que de algún modo podría interponerse o limitar la venta y exportación de sus productos. Bueno, seguimos, vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar a Los Violadores y volvemos acá con este tema que está buenísimo. Para sus ojos. semáforos se ordenan, mi teléfono suena. Llena de basura, la ciudad se renueva. Automóviles de plástico, sirenas sonando. En los supermercados, alimentos envasados. Lo rico que se quejan, los chicos a la mierda. Felices policías, se hacen un día. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Si esto es aburrido, si esto es divertido, yo no sé. Seguimos en Lumineida en la radio. Nada, bueno, vamos a seguir hablando un ratito sobre el tema este del programa de soberanía alimentaria. Ahí está para vos, Manolo, que sos peleador. Una declaración de Michelle Obama, la mujer de Obama. Sí. La huerta espléndida y abundante que vieron allí, porque ellos plantaron en la Casa Ajá. Blanca, hicieron una huerta orgánica. Que vieron Qué allí bueno. nos ha Los dado singles. La oportunidad no solo de divertirnos, que lo hicimos bastante, sino que también uh-huh. arrojó luz sobre temas importantes. ¿Luz? Luz. ¿Luz? Ah, porque... Como el de los alimentos y la nutrición que tendremos que encarar como nación. Es importante hacer este pequeño cambio en la dieta de nuestra familia y agregar más producción fresca. Barak, las niñas y yo, todos comenzamos a darnos cuenta en poco tiempo de que nos sentíamos mucho mejor y que tenemos más energía. Sí, y con menos miedo, porque viste que hay como cosas que se dicen así por internet que lo quieren matar, entonces no comen nada que no salga de su huerta, ¿no? Se producen ellos mismos, se cocinan ellos, no comen nada que venga afuera. Se divierten. Que llegue afuera de la Casa Blanca, que venga de afuera, se divierten y bueno, comen sano. Esto ha hecho que muchos se pregunten, dice Amy, ¿no? La periodista... ¿Por qué su esposo designó a Islam Siddiqui como principal negociador de agricultura de Estados Unidos? Siddiqui es actualmente el vicepresidente para asuntos científicos y regulatorios de Crop Life America. Ah, bueno, porque como en cualquier otro país, los monopolios económicos mandan, o sea, ¿qué va a hacer Obama? Lo van a matar más rápido, aparte. Esta Crop Life America, la principal asociación comercial de la industria de plaguicidas, según la red de asociación contra los plaguicidas de América del Norte... Crop Life es la asociación comercial de la industria de plaguicidas. Son el mayor grupo de lobby. Como usted mencionó anteriormente, sus miembros son Monsanto, Dow, DuPont, uh-huh. todos los grandes fabricantes de plaguicidas y biotecnología. El tema después, antes de la cumbre, está Jake Diouf, director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, realizó una huelga de hambre de 24 horas durante el fin de semana, antes de comenzar la cumbre sobre la seguridad alimentaria. Dijo en una declaración: tenemos los medios técnicos y los recursos para erradicar el hambre del mundo, por lo que ahora es un tema de voluntad política y la voluntad política está influida por la opinión pública. Este hombre estimó que poner fin al hambre en el mundo implicaría un gasto de 44.000 millones de dólares al año, en relación con los menos de 8.000 millones prometidos recientemente para alcanzar esta meta. Comparemos esos números con la cifra que Estados Unidos está gastando en Irak y Afganistán. Uh-huh. Según el Centro para Control y No Proliferación de Armas, Estados Unidos gastó un promedio de alrededor 265 millones de dólares al día en Afganistán desde que comenzó la invasión a ese país en 2001. ¿Qué pensará Michelle sobre todo eso? Sí. Vamos a pensarlo la tanda y volvemos. Sí. Y Bono, Bono no dijo nada, porque está siempre ahí igual. Debe estar preocupado. Sí. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. Y del presente, ¿quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Bienvenidos al folclore. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Sean todos ustedes muy bienvenidos al folclore. El gusto y el placer de estar con todos ustedes nuevamente para traerles nuestra música folclórica argentina, para hacer un recorrido imaginario por toda esta amplia geografía de nuestro país. Bienvenidos al folclore, todos los sábados de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Recorte informativo. Ayer, frente al juzgado de paz, había aproximadamente 150 personas porque quieren su tierra, quieren lo que ellos lograron con su sacrificio, con su esfuerzo y su trabajo. Vos tenías tu casa, sí, y lo tiraron todo. Lo rompieron ellos, la policía. Lo entraron con todo, a romper todo. No, esto no se puede dejar así, hay que seguir hasta el final porque hay mucho sacrificio. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida. Por FM Moreno. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Acá Jorge nos escribió un mensaje que él tiene una huerta orgánica y que, bueno, ahí estaba luchando con la lluvia anoche. Le cagó la lechuga. No estaba tan divertido como Michelle Obama. Bueno, también le mandamos un beso a Euge, que nos está escuchando por internet. Y Jorge también, un beso. Y Coco. Coco es también. Jorge. Ah, Coco. No sabía que Coco era Jorge. Pero acá no lo decimos por el apodo, ¿viste? Bueno, seguimos acá, vamos a ir redondeando un poco el tema del el programa de seguridad alimentaria. Bueno, ahí decíamos recién que el Centro para el Control y No Proliferación de Armas, según este centro, Estados Unidos gastó un promedio de alrededor de $265 millones al día en Afganistán desde que comenzó la invasión a ese país en 2001. A ese ritmo, 5 meses de gasto militar de Estados Unidos lograrían que se solucionara el tema de el hambre en el mundo. Y esto si Estados Unidos fuera el único contribuyente. Uh-huh. Digamos, si todos los productores de armas nucleares dejaran de invertir en la producción esa de armamento, se podría solucionar, no sé, en un día, creo. Sí. Bueno, y acá otra información. El programa de el director general de la FAO, que es de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, tras lograr el compromiso de la comunidad internacional de realizar más inversiones en agricultura, y erradicar el hambre en el plazo más breve posible. Jacques Diouf, el director general, aseguró que la cumbre ha significado un paso importante para alcanzar nuestro objetivo común, un mundo sin hambre. Bueno, vamos acá a decir brevemente, ¿no?, los compromisos. La cumbre ha tenido como resultado 4 importantes compromisos. El primero es un firme compromiso de renovar los esfuerzos para alcanzar el primer objetivo de desarrollo del milenio, de reducir el hambre a la mitad para 2015 y erradicarla a nivel mundial a la mayor brevedad posible. El segundo es el mejorar la coordinación y la gobernanza a nivel internacional de la seguridad alimentaria mundial a través de una profunda reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Después una promesa de invertir la tendencia decreciente de las inversiones nacionales e internacionales en agricultura, seguridad alimentaria y desarrollo rural en países en desarrollo e incrementar de forma significativa su porcentaje en la ayuda pública al desarrollo, la decisión de promover nuevas inversiones en producción y productividad agrícola en los países en desarrollo para reducir la pobreza y alcanzar la seguridad alimentaria para todos. Esto dicen: estoy convencido de que juntos podemos erradicar el hambre de nuestro planeta, declaró Diouf, pero añadió: debemos pasar de las palabras a la acción. El tema, lo raro es que si, algunos creen que es un fracaso, ¿no?, esta cumbre, porque las propuestas o los compromisos son en apoyar la producción agrícola, pero nunca se toca el tema de raíz, que es la producción de armas nucleares y la producción de la guerra, ¿no?, la inversión en la guerra. Sí, algunas de las palabras, ¿no?, que se mencionan en el informe. Primero, que es agendas. ¿no? Y ahí tenemos como dos temas, que por un lado la agenda pública, la agenda de los estados sobre cuáles son sus prioridades, pero por otro lado están las agendas del sistema financiero comercial internacional que van para otro lado. Entonces, bueno, esta pelea entre el sector público y el sector privado, ahí se dirime siempre la cuestión y siempre gana el sector privado. Por eso las cumbres, las agendas o los objetivos que se plantean nunca se concretan, ya sea en el ámbito alimentario, en el ámbito de la salud, porque los medicamentos son, los laboratorios de remedios farmacológicos son otra de las grandes fuerzas de los intereses empuja, y después sí, la industria de la guerra. Claro, ¿y dónde invierten? Por ejemplo, la industria farmacéutica, ¿dónde invierte? O sea, ¿no van a África a hacer campañas y a reducir los costos? Acá está, por ejemplo, el tema Chagas, ¿no? Claro. De que cuando se está hablando de la gripe A y de toda la pandemia y de todo el pánico, hay una enfermedad acá que, bueno, que mata a un montón, infecta, y bueno, a la larga los mata, de a poco, bueno. También ayer vi una pintada viniendo en el tren que decía, los laboratorios te quieren con VIH. Bueno, acá el último dato, los expertos, siempre hay expertos, ¿no? En todos lados, pero bueno. ¿Quiénes serán los expertos? ¿Quiénes serán? Dice, una encuesta de la Universidad de Estados Unidos. Bueno, los expertos de la UNESCO afirman que con el equivalente a 3 días sin inversión militar sería posible proporcionar educación básica a los 75 millones de menores que no acuden a la escuela. Alrededor de 70 países no alcanzarán la educación primaria universal propuesta por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas para el año 2015. Uh-huh. Tres días nada más. Sí, y propuesta por los intereses del Fondo Monetario Internacional. No llegarán a... Bueno, vamos a escuchar una canción. Este es un tema triste ahí para este día de lluvia. Se llama Canción para un niño de la calle, que está interpretado por Mercedes Sosa y Calle 13. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. No dejes pasar tu vida sin preguntarte quién soy, quién soy, quién soy. ¿Quién soy? Ilumina en la radio. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Los teléfonos son para llamar al salir al aire o si quieren a opinar un poco, 466-6559. Pueden mandar mensajes al 15-6154-0359 o pueden escuchar también por internet en fmmoreno.com.ar. Pueden mandar un mail lumineida en la radio @fmmoreno.com.ar y también estamos en Facebook, es Lumineida Comunicación. Bueno, vamos a hablar un poco de algo que, bueno, que ya tocamos varias veces y bueno, y está todo el tiempo, ¿no? En los medios y todo el tiempo hablamos sobre eso, y se trata de la delincuencia juvenil, ¿no? Y siempre nos preguntamos los por qué, si se aplican las políticas, si no, si qué hay que hacer, ¿no? Con todo esto, pero objetivamente, ¿no? Desde la ignorancia de los personajes de los medios que quieren la baja de imputabilidad, que quieren la represión. Pero bueno, traje para que discutamos, charlemos algo que publicó la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema. Y bueno, ver a ver si se respeta o no. Pero empezamos ya sobre el encabezado de esto, del comunicado, digamos, ¿no? Comunicado, sí, informe. Del informe de las Naciones Unidas, que dice: sepan lo que los gobiernos se comprometieron a hacer en el año 1995, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, delincuencia juvenil. Y bueno, es el informe que elaboraron, ¿no? Los técnicos especialistas de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, el inciso, digamos, 86 de esta... ¿Serían resoluciones? ¿Tienen un alcance? El informe. Tipo de, claro, porque es un informe, no tiene ningún poder, digamos, policial ni fiscal para que se aplique esto, ¿no? Para obligar a las naciones a que lo pongan en práctica. Es, ¿no? Es como lo mismo que leíamos recién, claro, de la alimentación. Está bien. Como, los especialistas arman todo como un, claro, informe de situación, claro, para que pauta, se apliquen y pautas, ¿no? Consejos. Claro. Y también, ¿no? Esto nos da un poco la pauta que lo que leíamos recién sobre la cumbre de alimentación fijaba como una suerte de objetivos para el 2015. Y acá estamos viendo, vamos a leer ahora, Manolo nos va a comentar, uh-huh, este informe que supuestamente fijaba pautas en 1995. Claro. Hoy que estamos en casi 2010, vamos a ver cómo esas pautas, digamos, nos sirve para tener una idea también de qué es la ONU y cómo la hipocresía de estos informes sí. y del caretaje de juntarse en salones bonitos todos los presidentes y firmar tratados, después de la foto se queda... Bueno, ahora vamos a ir viéndolo. Sí, ¿vieron el mail ese que andaba dando vuelta, que se los envié, que bueno, sobre Quino? Y sí. de los comités, bueno, si quieren búsquenlo todo en internet. Lo vamos a colgar ahí en el Facebook. Sí, lo vamos a colgar para que lo vean porque es muy gráfico y tiene que ver con esto por ahí, pero lo vamos a colgar en Facebook. Bueno, dice el informe, la delincuencia juvenil es un problema grave en todo el mundo. Su intensidad y gravedad depende básicamente de la situación social, económica y cultural de cada país. Con todo, hay pruebas fehacientes de que a nivel mundial ha aumentado la delincuencia juvenil conjuntamente con la recesión económica, en especial en sectores marginales de los centros urbanos. En muchos casos, los jóvenes delincuentes son niños de la calle, que han estado expuestos a la violencia en su medio social inmediato, como testigos o como víctimas. Su nivel de instrucción básica es, en el mejor de los casos, deficiente. Con demasiada frecuencia, su socialización primaria en el seno de la familia es inadecuada y su medio socioeconómico está conformado por la pobreza y la miseria. En vez de apoyarse exclusivamente en el sistema de justicia penal, la prevención de la violencia y el delito debería incluir medidas para promover la igualdad y la justicia y para luchar contra la pobreza y reducir la desesperanza de los jóvenes. Bueno, es algo de lo que venimos hablando y bueno, no ignoramos. Creo que ningún gobierno ignora esto y bueno, las pseudopolíticas que se aplican todo el tiempo tienen que ver con eso, ¿no? Está puntualizado. Pero... Sí, también hay un como algo llamativo, ¿no? De la utilización del verbo, porque todo debería suceder, debería claro. aplicarse, sería el ideal. En una sociedad desarrollada sería el nivel claro, bueno, de educación bueno, alcanzar. No se juegan ni a él. Nunca claro, es. Pero acá miren lo que dice, o sea, acerca de eso jugarse. Dice, los gobiernos deberían dar prioridad a las cuestiones y problemas de la delincuencia juvenil, prestando particular atención a las políticas y programas de prevención. No es, o sea, bueno, eso también no es como dice Susana Jiménez, mano dura, dice, en la Quinta Avenida no te cortan la calle. No, la verdad que no, o sea, no te la cortan, pero bueno. No sé. Claro, en Dubái robás una mandarina de una verdulería y te fusilan. Y bueno, y en China te matan y a los familiares le mandan la boleta de la bala que usaron cuando, ¿no? Bueno, pero... o sea, es eso, hay que dar educación, laburo, no mano dura, hay que probar con eso, por ahí funciona, ¿no? Las zonas rurales deberían contar con oportunidades y servicios administrativos y socioeconómicos adecuados que permitan disuadir a los jóvenes de emigrar hacia zonas urbanas. Bueno, es lo que quieren algunos acá, quédense en su pueblo. Vuélvanse a Paraná, loco, vuélvanse a Neuquén. No, pero lo que necesitan los jóvenes es eso, no un aparato burocrático. Creo que una vez en CQC pasaron tiempos de elecciones... una escuela de retiro donde se juntaban muchos de Recoleta y muchos de Villa 31. Entonces me acuerdo que había un muchacho que le preguntaban, ¿y vos? Dice, no, yo me vine a buscar trabajo acá y bueno, no me quedó otra que venirme acá a la villa a vivir, pero bueno, soy jujeño, tengo 30 años, 5 hijos y bueno, y de repente lo enfrentan a un señor alto, rubio, con un Rolex, ¿no? Oligarcón, que se acerca y le dice, quédate tranquilo, las cosas en este país van a cambiar y vos vas a poder volver a tu pueblo. Vos tenés que volver a tu pueblo. Un hijo de mil puta, claro, viste, un morocho ahí en el... El Recoleta botando al lado de él. Claro, una cosa de loco, pero es esa onda, volvete a tu pueblo. Bueno, amigos, vamos a escuchar un tema de Villa Diamante y Mariana Baraj y después seguimos viendo qué dicen los expertos. Bueno. Tierna, empezando el pechito, terminando entre las piernas, empezando en el pechito, Las cosas están bien cuando marchan en conjunto. No aisladamente. Lumineida la radio. Creando conciencia hacia una cultura no violenta. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio y seguimos charlando un poco del tema de la delincuencia juvenil según las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, seguimos un poco con... Decíamos que según las Naciones Unidas las zonas rurales deberían tener... contar con oportunidades y servicios administrativos y socioeconómicos adecuados que permitan disuadir a los jóvenes de emigrar hacia zonas urbanas, ¿no? Mejor dejarlos en el campo, ahí, bueno, está bien. Los jóvenes de las zonas urbanas pobres deberían contar con programas concretos de educación, empleo y esparcimiento, en particular durante las vacaciones escolares. Los jóvenes que han abandonado la escuela o que proceden de hogares deshechos deberían contar con programas sociales específicos que les ayudaran a mejorar su autoestima y su confianza para convertirse en adultos responsables. No lloren, no sea maricón, sea adulto responsable. Y venga a trabajar 8 horas por día. Sí. Bueno, pasamos un poco a lo que dice sobre la prevención, ¿no? El inciso 2, digamos. Los gobiernos y otras organizaciones competentes, particularmente las organizaciones juveniles, deberían estudiar la posibilidad de organizar campañas de información y programas educativos y de capacitación para sensibilizar a los jóvenes acerca de los efectos perjudiciales en el plano personal y social de la violencia de la familia, la comunidad y la sociedad. Enseñarle el modo de comunicarse sin violencia y promover la capacitación de modo que puedan protegerse y proteger a los otros contra la violencia. O sea, perdón, ¿no? Pero estos expertos lo que recomiendan es sensibilizar a los jóvenes uh-huh. para que no bardeen y sí. provoquen una especie de violencia personal y social uh-huh. en la familia, etcétera. Ahora, los que están intentando promover esto son los más violentos sí. y los más sádicos que implementan las políticas que llevan a los pibes a estar ahí. Sí, pero a ver, vamos a ver si dicen cómo. Se a puede ver, poner por ahí nos dan la receta mágica. Los gobiernos también deberían crear programas para promover la tolerancia y un mejor entendimiento entre los jóvenes a fin de erradicar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y fenómenos conexos de intolerancia. Y de ese modo prevenir la violencia. Bueno, nada más. Está bien, así. Entre los adultos no hace falta, sí, ¿no? Que la intolerancia. Los jóvenes son violentos, dije. Para prevenir la violencia y el delito debería promoverse mediante una política social favorable y dentro de un marco... ¿Cómo para promover la violencia y el delito? Para prevenir la violencia y el delito debería promoverse mediante una política social favorable y dentro de un marco jurídico el desarrollo de la organización social, particularmente a través de las organizaciones juveniles y de la participación de la comunidad. La asistencia de los gobiernos debería centrarse en fomentar la capacidad de la comunidad y de las organizaciones juveniles para expresar y evaluar sus necesidades en lo referente a la prevención de la violencia y el delito, formular y llevar a la práctica ellos mismos actividades en esa esfera y cooperar unos con otros. Bueno, en todo parece, digamos, hay buenas intenciones. A mí lo que me sorprende es que en ningún momento se propone el tema de que los jóvenes empiecen a ocupar espacios de poder en las políticas, no sé si comunales, barriales, municipales, nacionales, digamos, algo que nadie se le ocurre decir, bueno, ¿por qué no hay un ministerio de la juventud, un lugar donde los jóvenes empiecen a decidir realmente sobre las políticas a implementar? Todos, o sea, solamente son contemplados como un actor social, pero cuando están en riesgo, cuando son violentos, cuando son delincuentes juveniles, ahí se proponen cosas que deberían hacer con eso, pero para la propositiva sujeto, nada. Claro, un sujeto al cual tratar, pero nunca un ver la intención, ¿no?, de los jóvenes, de las propuestas, de lo que quieren. Y el informe este es extenso, ¿no?, pero vamos a ir viendo algunas cosas. Acá, por ejemplo, hay una partecita que parece escrita por, por ahí hay que escúchenlo, por González Oro, por ejemplo, ¿no? Dice, la delincuencia juvenil abarca diversas violaciones de las normas jurídicas y sociales, desde delitos leves hasta delitos graves que hayan sido cometidos por menores. Con frecuencia se presentan a los jóvenes oportunidades ilícitas y se ven envueltos en actividades delictivas, consumen drogas y cometen actos de violencia, especialmente contra otros jóvenes. Las estadísticas muestran que entre todos los sectores de la población, los jóvenes son quienes delinquen más activamente, aunque a la larga la mayoría de ellos desisten de las actividades delictivas y antisociales. El tema es que la violencia acá no está concebida como el tema de, bueno, la cosificación del ser humano o el cómo no percibir lo humano en el otro, sino que está ligado a la violación a la propiedad privada. Tiene que ver con una cosa, ¿no? Uh-huh. Que también pone a la persona en ese rol de cosa para que hay que corregir. Claro, para ellos la paz. ¿Hay un llamado? A ver. Hola. ¿Cómo andan? Acá Martín de Moreno Centro. ¿Cómo le va? Hola, Martín, ¿cómo va? Excelente lo que están hablando, excelente. Te voy a dar un elemento, por ejemplo. Hubo un filósofo llamado Ortega Gasset, un español, que tiene un librito muy fácil de leer que se llama Dialéctica Generacional. Y él habla que el motor de la historia es la lucha entre generaciones. Sí. No, en cambio, por ejemplo, Marx dice que el motor de la historia es la lucha entre clases. Yo coincido totalmente con lo que están diciendo, porque hay que reformar la Constitución para que los jóvenes puedan tener acceso al poder. Porque la actual Constitución, si vos no tenés más de 25 años, no podés ser ni diputado provincial, ni diputado nacional. Claro. Así que creo que la línea de lo que están hablando es excelente. Yo creo que pasa por ahí. Hay que darle sí o sí espacio de poder político, y no solamente en el poder político partidario, también en los clubes, en la sociedad de fomento, porque lo que se está haciendo es retardar la posibilidad y el potencial de la juventud, así de claro. Y eso es una ley de mayoría de 18 y con posibilidad concreta que los jóvenes, por ejemplo, que sean menos de 18 años y quieran su patria potestad, que vayan ante un juez, y si el juez lo ve maduro, que también puedan tener la mayoría de edad. Bueno, esa es la parte que quería dar. Bueno, Martín. Muchas gracias, Martín. Chao. Bueno, amigos... Acá hay otro saludo, acá. Jorge dice, los gobiernos deberían poner la educación y la salud como temas prioritarios y desde ahí organizar todas las acciones de gobierno. Y Eugenia tiene ahí un comentario. A ver. ¿Qué dice Eugenia? A ver. Dicen que quieren volver al servicio militar obligatorio. Qué viejo del año del pedo, ¿por qué no les preguntan a los jóvenes si quieren? Sí, bueno, ya es algo que no es, o sea, para volver al servicio militar, o sea, esas cosas arcaicas, ya están. Hay que buscar algo original, muchachos, a ver, pensemos algo mejor. Igual, eso escuché, creo que lo dijo Susana Jiménez, me parece, así que bueno. Tenemos que vender, comer, así que después venimos y seguimos cerrando el tema. Vamos a la tanda. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad. Transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. No dejes pasar tu vida sin preguntarte, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. ¿Para dónde corres? No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. Seguimos en Lumineida en la radio. Son las 4 y 5 casi. Les vamos a repetir el teléfono 4666-559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, y seguimos un poco para redondear, ¿no? El tema este del informe de las Naciones Unidas, que es bastante extenso. Y bueno, vamos viendo las cosas que más nos interesan, nos llaman la atención, porque demasiado tiene. Interesante, pero bueno, para los tiempos de la radio que son tiranos. Dale, Susana. En los países con economías en transición han aumentado drásticamente las tasas de delincuencia. Desde 1995 los niveles de delincuencia juvenil en muchos de esos países ha aumentado en más del 30%. La delincuencia juvenil suele estar muy asociada al uso indebido de alcohol y drogas. En África la delincuencia suele atribuirse fundamentalmente al hambre, la pobreza, la malnutrición y el desempleo. En Latinoamérica está pasando también un poco eso, ¿no? O sea, no solo el alcohol y las drogas, también hay pobreza, hambre, malnutrición y desempleo. Sí, además, para hacer esa clasificación, ellos hablan de economías en transición. Uh-huh. Y la pregunta sería, ¿desde dónde hacia dónde? ¿Qué transición están haciendo? ¿Desde economías regionales para convertirse en economías esclavas de las economías desarrolladas? ¿Cuál es la transición? Bueno, esto fue en el 95, ¿no? Claro, estaba ahí inmerso en el neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. O sea, se suponía que si nosotros que estábamos en transición dábamos ese paso y nos convertíamos en ellos, nuestra economía iba a estar definida, ¿no? Y todos estos problemas se iban a acabar. O sea, la pregunta va hacia dónde, con qué parámetros miden. Claro. Aparte, bueno, nunca hablan de los altos niveles de suicidio en Suiza, no. Nunca hablan de la drogadicción en Italia, ¿no? Y tampoco para explicar esos problemas hablan en qué estadio están sus economías. Claro. Bueno, este informe es del 95 y es lo que aparece en la página oficial de las Naciones Unidas, ¿no? En español. O sea, no hubo otro, ¿cuánto pasó? O sea, estas son pautas de acá, que ellos planean de acá a 25 años saber cómo va a pasar, qué puede pasar según las estadísticas. ¿Qué debería pasar? Me parece que aumentó demasiado. Deben haber habido más, porque los especialistas tienen que cobrar. O sea, los parámetros... Pero estaban haciendo la de la alimentación ahora. Dice que la delincuencia en gran medida es un fenómeno de grupo. La mayoría de los delitos juveniles son cometidos por miembros de algún tipo de grupo delictivo. Incluso es probable que los jóvenes que cometen delitos solo estén asociados a grupos. Y bueno, sigue diciendo cosas como que los jóvenes delincuentes suelen ser víctimas de exclusión económica y social. Sí. La pólvora descubrieron, sí, ¿eh? Sí, salvo, ¿no? Algunos nenes de Recoleta que salen a romper vidrieras, pero bueno, no entra, ¿no? Y bueno, y para terminar, independientemente de los muchos cambios que se han producido en la composición y estructura de las familias en el mundo, la familia como institución primaria de socialización de los jóvenes sigue desempeñando una función importante en la prevención de la delincuencia juvenil y de los delitos cometidos por los jóvenes. La labor de prevención más eficaz gira en torno a la familia de jóvenes conflictivos, en especial jóvenes con graves problemas de conducta. Igual acá también podemos ver que hay un efecto dominó, ¿no? Porque la madre de los nenitos que piden en el tren, por ejemplo, están en el último vagón sentadas y bueno, y uno dice, qué guacha, mira esto, pero ¿y esa mujer qué vivió? Claro. Y que es complicado, ¿no? Por ahí el padre tomaba, la madre también, los cagaban a palos y pasaban un montón de cosas que, bueno, que se va dando como un efecto dominó, ¿no? Entonces, como que esto viene de atrás, el planeamiento, no sé cómo sería, habría que hacer un corte y empezar desde ahora una política cero o volver atrás y asistir familiarmente, ir a volver a los barrios. Sí, tampoco tiene que ver con atar todo a una condición económica, porque... familias de... A una cuestión personal, claro. Más que nada, ¿no? Porque hay todas unas políticas, digamos, las políticas globales que son las que están condicionan toda la vida personal de y cada uno. También ese modelo de familia del que se habla ahí, creo que fracasó, ¿no? Porque familias pobres o familias ricas, los jóvenes están en una situación de indefinición. Nos comentaba una amiga que da clases en un instituto de Caballito, que donde los chicos solo quieren dormir o tienen otro tipo de problemas que no se llaman delincuencia y que no venden en los diarios, pero que también están en ese sistema violento. Bueno, también otras cosas, ¿no? Yo creo que ha cambiado ahora, por lo menos en Latinoamérica, la dirección de las políticas va favoreciendo. No sé si alguno tiene la oportunidad de ver el tema de la televisión pública, el programa de los presidentes, cómo se va mostrando la situación de Bolivia, de Brasil. Sí, son problemáticas rearraigadas. Sí, sí, problemáticas en particular ahí. Pero bueno, ya seguiremos charlando del tema y bueno, da para largo igual. Y siempre igual estamos hablando de estos temas, claro, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar un tema, el huayno para despertarse con caricias, de el entrerriano Aguirre, no me acuerdo el nombre de pila, Carlos el Negro Aguirre, que canta con una chica folclorista que, ¿cómo se llamaba? Silvia Salomone, que está en un disco de canciones para chicos con distintos artistas folclóricos desconocidos, nuevos, y bueno, vamos a escucharlo. Un gusano se esconde en la mano y cuenta. Y así como al paso parece escuchar a la lombriz que aconseja si sube a la oreja. Cuidado se puede marear. Vamos, mi sol. Los ojos chiquitos, mi negro bonito, que empieza a clarear. Por el desarme nuclear mundial, por el retiro de las tropas invasoras de los territorios ocupados, por el fin de las guerras, por la eliminación de toda forma de violencia. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Lumina y da la radio, empezando a mover los pies. Bueno, seguimos en Luminaida en la radio. Empieza el bloque de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Les pasamos el teléfono para comunicarse con la radio, 466-6559. Hoy estuvimos armando un editado del recorrido del equipo base de la Marcha Mundial. Como todos ya saben, este proyecto mundial lo que exige es el desarme nuclear a nivel mundial, el retiro de tropas de los territorios ocupados, el desarme progresivo del armamento convencional, la eliminación de la guerra como medio para resolver conflictos y la eliminación de toda forma de violencia. Lo que vamos a mostrarles ahora, a compartir con ustedes, es el informe editado del recorrido desde Macedonia, desde Grecia hasta Portugal. Esto fue antes del 11 de noviembre. Ahora la marcha está terminando la etapa de España. Esta semana estuvieron en Barcelona, en Madrid, los recibieron el gobierno de España. Bueno, estuvieron ahí con marchas, festivales, pero esto es antes, es un informe que nos llegó de una semana antes de, tres semanas antes de hoy, hacia atrás. Bueno, vamos a compartirlo. El segundo equipo base de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia dejó Estambul para dirigirse hacia la ciudad de Salónica, en Grecia, donde comenzó el recorrido por la zona de los Balcanes. Después de un caluroso recibimiento, los marchantes participaron del Festival de Bienvenida organizado por humanistas locales. Al día siguiente, y en el marco de la conferencia celebrada en la Universidad de Salónica, Giorgio Schulze, vocero europeo del humanismo, recordó que el sentido de esta marcha es crear conciencia sobre la peligrosa situación mundial actual, marcada por la elevada probabilidad de conflicto nuclear, por el armamentismo y por la violenta ocupación militar de territorios. Ya terminada la conferencia, el equipo base participó en la marcha local por la paz y la no violencia que recorrió las calles de la ciudad. Esta marcha, que inició en Nueva Zelanda el 2 de octubre, finalizará el 2 de enero de 2010 en el Parque de Estudio y Reflexión de Punta de Vacas en Argentina. Es una propuesta de movilización social que busca crear conciencia sobre la urgente necesidad de avanzar hacia la paz, el desarme y la superación de toda forma de violencia. El día 30 de octubre, los marchantes llegaron a Macedonia. En la frontera fueron recibidos con una ceremonia folclórica de bienvenida en la que, como es tradición, les ofrecieron pan y sal. Durante el recorrido por Macedonia, fueron recibidos y acompañados por la población y por multitud de alcaldes que en distintas oportunidades hicieron público su compromiso de apoyar las demandas de paz y no violencia de la marcha. En la ciudad de Skopje, miembros de la Universidad de Filosofía y del Instituto de Estudios de Defensa y Paz brindaron su apoyo a la marcha mundial. En distintas oportunidades, Giorgio Schulze destacó que la marcha mundial será presentada en Berlín en ocasión de la cumbre de los Premios Nobel de la Paz el próximo día 11 de noviembre durante la alocución de Silo, fundador del humanismo universalista e inspirador de la marcha. El sexto día de su recorrido por los Balcanes, la marcha mundial arribó a Kosovo. Durante el recorrido por las calles céntricas de la ciudad, Giorgio Schulze, vocero europeo del movimiento humanista, se dirigió a la prensa para pronunciarse sobre los objetivos de la marcha mundial, entre los que se encuentra la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos. Schulze denunció la pasada guerra en los Balcanes como una manipulación de intereses foráneos en la que se bombardeó a las poblaciones con el objetivo de fragmentar la región. Pocos días después, en Croacia, una delegación del equipo balcánico de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia fue recibida por Stjepan Mesić, presidente de Croacia. Durante la reunión se hizo entrega al presidente de los documentos de la marcha, al tiempo que se le pidió su adhesión personal a la Carta por un Mundo sin Violencia de los Premios Nobel por la Paz. En Bosnia-Herzegovina, el equipo de la marcha fue recibido primeramente en una rueda de prensa por el alcalde de Sarajevo, que también estuvo presente en la posterior celebración de bienvenida. Al día siguiente, el presidente del país, Željko Komšić, dio la bienvenida a los miembros del equipo. Declaró que Bosnia-Herzegovina no podía faltar a esta cita con la paz y la no violencia, y se dispuso a encabezar la marcha que recorrió las calles de la ciudad. Para finalizar la jornada, los marchantes participaron en una mesa redonda sobre el tema de la paz en Bosnia con diversas organizaciones locales. La Marcha Mundial, organizada por Mundo Sin Guerras, organismo del movimiento humanista, inició en Nueva Zelanda el 2 de octubre y finalizará el 2 de enero de 2010 en Punta de Vacas, Argentina. Durante el mes de noviembre, distintos equipos de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia recorrieron Europa en simultáneo para participar en los múltiples eventos organizados en distintos países. En Budapest, Hungría, los marchantes fueron agasajados con un caluroso recibimiento. Después de la participación en una conferencia de prensa, se unieron a la marcha que recorrió la ciudad y finalizó con un festival artístico. La Marcha Mundial hace un llamamiento a todas las personas a sumar esfuerzos y a tomar en sus manos la responsabilidad de cambiar nuestro mundo. Su objetivo es crear conciencia sobre la paz, el desarme y la no violencia. En Bruselas, el equipo de la marcha fue recibido por el alcalde y participó de la ceremonia en recuerdo de las víctimas de la Primera Guerra Mundial. Más tarde, los festejos continuaron en la población de Ypres, donde una marcha recorrió las calles, concluyendo con un concierto en la Plaza de la Catedral. Esta propuesta de movilización social, que ha sido impulsada por el movimiento humanista y sus organismos, será presentada en la cumbre de los Premios Nobel por la Paz en Berlín el 11 de noviembre, donde Silo, fundador del humanismo universalista, expondrá sobre el significado de la paz y la no violencia en el momento actual. Prácticamente en simultáneo, en la parte más occidental de Europa, los marchantes de la ruta gallego-portuguesa llegaron a Oporto, Portugal. El equipo de la Marcha Mundial recorrió las calles céntricas de la ciudad y frente al ayuntamiento hizo entrega al representante del alcalde de los documentos de la marcha. La Marcha Mundial, organizada por Mundo Sin Guerras, organismo del movimiento humanista, inició en Nueva Zelanda el 2 de octubre y finalizará el 2 de enero en el Parque de Estudio y Reflexión de Punta de Vacas, en Argentina. Bueno, ya acabamos de escuchar un resumen del recorrido de la marcha por Europa, por un parte del trayecto que se está haciendo. Bueno, también queríamos compartir con ustedes algunas noticias de acá de Moreno. Este 25 de noviembre... ¿Cómo? Bueno, ya habíamos adelantado algo las semanas anteriores, pero ahora está más definida la actividad. Chicos de diferentes escuelas del Partido de Moreno van a hacer una jornada de experimentación, ¿no? Como el ejercicio de la discusión, de la exposición, y van a ir acá al Consejo de Deliberantes, participando cada uno en una banca, va a exponer cuáles son, bueno, sus pensamientos, sus visiones, sus sentimientos sobre lo que implica los reclamos de la marcha mundial. Y bueno, van a participar chicos de escuelas de todos los barrios de Moreno. Va a ser este miércoles 25, así que los que quieran participar, alrededor de las 3 de la tarde, que es la hora en la que sesiona el Consejo Deliberante, se va a hacer esta actividad. Claro, el Consejo cede sus bancas, creo que 40 minutos, para que organizaciones y niños expongan sobre la paz. También hay un grupo de marchantes de Moreno fue a visitar a la Escuela 10 de Francisco Álvarez para invitarlos a ocupar una banca en el Consejo Deliberante para la última sesión del año. Y cuando llegaron a la escuela encontraron en la entrada un cartel donde se invitaba a padres y vecinos a ver los videos de la marcha mundial. El tema, lo entusiasmante, ¿no? Que esta escuela, la 10, junto a la 48 de Francisco Álvarez de Moreno, hicieron su propia marcha el 2 de octubre pasado, cuando empezó la marcha en Wellington, Nueva Zelanda. Así que también el 14 de noviembre se realizó el Día de las Iglesias Evangélicas, donde el equipo promotor de la marcha mundial de acá de Moreno fue invitado por los pastores a exponer y a informar sobre la marcha mundial. Muchas iglesias evangélicas participaron en el encuentro de religiones y expresiones de la religiosidad popular hace 2 semanas en el Parque de Estudio y Reflexión La Reja. Bueno, trajimos un tema, una canción inspirada en la marcha mundial que se llama Ruta por la Paz, de Robert Nageli, es un francés, así que vamos a escucharla. Écoute, écoute, une bonne idée, vous marchez, une bonne idée, vous marchez, pour la liberté, pour la non-violence et la paix. Prends la route, pour la paix. Tu pars tôt de chez toi le matin, à pied, à cheval. Ou si tu veux, prends le train. Hey! Tout est bon pour la marche, pour la paix. Doua, doua, doua. Et si tu veux pas y aller seul, pas y aller seul. Si tu veux que ça ait de la gueule, pa pa da pa. Fais pas bien ton affaire, fais bien tout le nécessaire. Invite tous tes amis, les grands, les gros, les petits. Après, explique-leur qu'on n'y va pas pour du beurre, qu'on va par là pour tenter d'arrêter les guerres. Qu'on veut pas voir de toute leur tête nucléaire. Quelle est belle la route pour la paix. Ta-da, ta-da, ta-da. Et si tu veux pas y aller seul, pas y aller seul, c'est sûr qu'il faut te bouger les meules. Parle-en à tes copains, ta mémé et tes voisins. Invente tout ce que tu veux pour en faire un truc joyeux. On changera pas les temps avec des gueules d'enterrement. La paix, ça se fait avec l'espoir et la gaieté. Avec chaleur et humanité. Quelle est belle la route pour la paix. Quelle est belle la route pour la paix. Quelle est belle la route pour la paix. Quelle est belle. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bienvenidos al folclore. Nuestra música folclórica argentina, que nos hace bien al alma. Yo escuché una vez en un eslogan de un intérprete, que no es muy conocida, pero que sí está andando, y dice, el corazón se cura cantando. Y también el alma se cura cantando y escuchando nuestro folclore nacional. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Lumineida en la radio. Por FM Moreno. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Tenemos algunas noticias. Magdalena Cajías se une al equipo base de la Marcha Mundial. Magdalena Cajías es la ex ministra de Educación de Bolivia. Se sumó en Madrid al equipo de base de la Marcha Mundial, que en estos días recorre Marruecos. Ha manifestado que la lucha para eliminar cualquier forma de violencia no es individual, sino que colectiva, y requiere esfuerzos comunes. Y requiere esfuerzos comunes. Mucha gente podría escuchar el mensaje de paz y no violencia. También tenemos otra noticia. Las instituciones catalanas reciben al equipo base de la Marcha Mundial a su paso por Barcelona. El equipo base de la Marcha Mundial fue festivamente recibido en el aeropuerto de Barcelona por los equipos organizadores locales. A continuación, una delegación participó en varias recepciones en el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, Gobierno Autónomo de Cataluña y el Parlamento de Cataluña. Muchas noticias, esto pasó esta semana con respecto a la Marcha Mundial. Y también queremos contar que lo habíamos comentado la semana pasada de una actividad que se hizo en Mar del Plata con muralistas. Lo mismo se hizo en Chile, pero se trabajó sobre un muro que más o menos tiene 1.5 kilómetros de extensión participaron más de 100 artistas de todos los países latinoamericanos con expresiones de arte callejero. Y bueno, fue el primer muro por la paz. Es un muro, por supuesto, que no divide nada, sino que pertenece a una construcción, pero que simbólicamente fue denominado así, y que en esa actividad participaron 700 muralistas. Viajaron de otros lugares, de Brasil, fueron de Colombia, porque entró en el Guinness, es el mural más grande del mundo. Bueno, si quieren ver la noticia, además hay fotos de todos los, digamos, ese gran mural está formado por muchos murales individuales. Si quieren ver las fotos, que están buenísimos los murales, pueden entrar a presenza.com y ahí van a encontrar la noticia y tienen las galerías de fotos para poder verla. Bueno, también queremos saludar a Karina, que nos escucha desde Almagro, a Sebastián, que nos escucha desde Paternal, mucha gente de Capital hoy. Bueno, vamos a compartir con ustedes otra canción inspirada en la Marcha Mundial y cerramos el bloque. Esto viene directamente de Río de Janeiro, se llama Samba de la Marcha Mundial. Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida. Por FM Moreno. Seguimos en Lumineida en la radio. Tenemos un montón de mensajes desde Santa Fe, el litoral de nuestra patria. Los felicito por el programa. Gracias por toda la información que brindan. Saludos de Iván. Un beso, Iván. También queremos saludar a Karina, a Coco, Silvina, Euge, a Pablo, que dice que desde La Reja se escucha bien. Sí, un saludo a Pablo, a Lisandrito y a Giselle. Besos para todos. Bueno, también a Martín, que nos llamó hoy. Cevita, que nos está escuchando, dice que le interesa mucho el tema del agua en la luna, si lo podemos desarrollar. Para otro programa vamos a hacer un informe especial. Bueno, y a Karina, que recién dijo Nico, les mandamos un beso a todos, gracias por escucharnos. Y les recordamos el teléfono, por si alguien quiere llamar, 4666-559 o mensajitos. Al 156-154-0359. Está muy lejos el cartel. Bueno, la semana pasada contamos que de la Azotea, que es una radio comunitaria de Mar del Plata, había recibido una mención especial por cómo había contado una historia o una noticia que tenía que ver con la Copa Davis desde un punto de vista local. Y habíamos terminado un poco la discusión o ese intercambio que tuvimos tratando de repensar cómo en toda esta nueva etapa que se abre a partir de la sanción de la ley, que también vamos a contar, como dijimos al principio, cómo viene todo el tema de la reglamentación de la ley y cómo se va a aplicar el órgano de control. Y bueno, lo que decíamos la semana pasada era cómo vamos a tener que empezar a repensar la manera de llamar a algunas cosas. Algunos términos van a tener que cambiar. Y una nota que estaba muy buena, que salió hace un par de semanas, escrita por Santiago Marino, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Ciencias de la Comunicación, investigador de la UBA, que plantea un poco esta disyuntiva entre medios masivos o corporativos. Y bueno, nos ayuda a pensar cómo en este nuevo escenario político-cultural de la Argentina nos permite pensar la obsolencia de la definición de lo que hasta hoy entendemos como medios masivos de comunicación, o al menos de la pertinencia de ese nombre para algunos de estos actores claves de una dinámica de esta sociedad mediatizada en la que vivimos. No solamente los medios masivos tienen que ver con la televisión, sino las cadenas de radio, los diarios de tirada nacional y las construcciones que se van haciendo desde ahí. Estos textos que antes pensábamos como medios, como organizaciones complejas que trabajan con una mercancía de doble valor, o sea, una mercancía de material, de valor material y un valor simbólico, porque a lo que sería la comunicación entendida como un derecho, se suma un negocio que es el de vender publicidad para que salgan más diarios, para que haya más programas, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo definimos a estos actores políticos y económicos? Tiene que ver con que esta concepción se volvió más efectiva en el país después de las representaciones que algunos de estos actores, de estos medios masivos, hicieron a partir de la resolución 125, que fue el llamado conflicto con el campo. Como que en ese momento, en esa coyuntura, quedó manifiesta también este ejercicio que tenemos que hacer nosotros, que nos encontramos o nos paramos desde otro lado para llamar a los medios masivos. Bueno, en la agenda de los medios es distinta a la agenda del Estado y a la agenda del gobierno, que es dinamizada por los tiempos específicos de los juegos políticos. Y ahí es donde podemos avanzar sobre dos ideas. La primera idea es la necesidad de proponer un nuevo modo de definir algunos de los medios masivos de comunicación, por lo menos por tres razones, a ver si están de acuerdo. A ver. Primero, no son un vehículo de intermediación, no están en el medio de algo, sino que se ponen en el lugar de sus propios intereses. Segundo, no son herramientas al alcance de todos los ciudadanos en condiciones igualitarias. Los medios masivos solamente recogen algunas voces. Y por último, su función central es la de formar, informar, o sea, formar, informar, no solamente informar, sentidos y representaciones de acontecimientos, y no la de comunicación en el sentido amplio de la palabra. La segunda idea es que en términos estructurales los medios masivos pusieron en discusión el rol del Estado en la producción de sentidos y también de la política. Bueno, en esta línea, ¿no? Como ejemplo, una mirada sobre la coyuntura permite plantear que hasta ahora los gobiernos kirchneristas buscaron, con mayor o menor intensidad, poner en discusión la construcción de sentidos y los discursos de los principales medios. O sea, esta acumulación de poder de la que hablábamos el otro día, ¿no? Cuando decíamos si los opositores van a poder cumplir esa amenaza de que cuando sean mayoría en el Senado van a cambiar la ley. Bueno, tiene que ver con que del otro lado hubo una posición firme que puso en discusión esa construcción de sentidos que estaba solo en manos de los medios masivos y que no tenía otra voz poderosa enfrente que la contraponga, claro. ¿No? Y que deslegitime un poco esos sentidos construidos e intente meter otra agenda, otras problemáticas, otras voces. ¿Y cómo se hace ahora para reconstruir un poco el mapa de los medios? Eso, porque uno, bueno, la otra vez me preguntaba yo si era posible que se vuelva atrás con la ley, que no, se puede reformar algunos puntos, pero es como que ahora hay un, para la gente común, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Bueno, un poco... El grupo Clarín igual parece que bajó mucho sus ganancias, ¿eh? Hay gente que dejó de creerle un poco al diario, se vende todo menos, pero de ahí a que se empiecen a desprender... por ejemplo, salió la noticia que Telefónica de Italia, que es la que tenía Telecom, se retira, ¿no? Por la porque bueno, también la toca en parte la ley de antimonopólica, ¿no? Claro. Que es lo mismo. O sea, hay puntos que están emparentados. Sí, un poco vamos a hablar de eso ahora cuando veamos cómo se va a ir implementando la ley y cómo este órgano que se formó, que se está formando, no sabemos muy bien. Hay algunas voces disidentes que apoyan la ley pero que no están de acuerdo en este momento cómo se está llevando adelante la discusión y que a partir de ese momento después se va a empezar a hablar de esta desmonopolización de la que claro. vos hablas. Pero ahora vamos a ir a escuchar un tema... Y después, cuando sigamos, vamos a terminar de redondear esta idea de medios masivos o medios corporativos. Vamos a escuchar a Lisandro Aristimuño. Sí, nuevo tema, nuevo disco doble. We'll be right back. Seguimos en Lumineida en la radio, falta poquito para irnos, pero vamos a terminar de dilucidar a ver esto de medios masivos o corporativos. Bueno, esta propuesta, ¿no?, de concebir a los medios masivos de comunicación como agentes corporativos de información tiene como fin entender a esos actores que cuentan con una capacidad económica y política para afectar, sino para definir en grado importante el escenario de discusión y acción cotidiana. Las noticias y asuntos cotidianos, por ejemplo, los resultados de las elecciones, la pandemia de gripe A, bueno, un tema que también vimos con mucha inquietud, que fue el tema del golpe de Estado en Honduras, el tratamiento que se hizo en los medios, hasta por temas como inseguridad, el hambre, que van apareciendo y desapareciendo de las tapas de los diarios, funcionan como estudios de caso que se aplican a esta propuesta, o sea, la propuesta de agentes corporativos de información, y permiten repensar también el vínculo entre estos agentes corporativos de información, la sociedad y la vida cotidiana, y un juego del que todos participamos. La diferencia es que todos tenemos armas y posibilidades diferentes dentro de ese juego. Estos agentes corporativos tienen un lugar de fuerza, por supuesto, que es mayor que al de todos los otros agentes juntos. Esta idea de una nueva nomenclatura excluye a los medios comunitarios, alternativos, populares, críticos o otros tipos de medios, ¿no?, en una definición muy amplia, de cualquier soporte, ya sean digitales, impresos, de radiodifusión y de gestión no comercial. Y las excluyen por varias razones, entre las que se destacan su rol central para la construcción de discursos no homogéneos, la posibilidad de democratizar la palabra y, sobre todo, que los medios de este tipo no ocultan su carácter político-cultural, porque su objetivo suele ser la participación en el espacio público, la disputa por el sentido en ese espacio, que siempre es político. Este no intento de lavar la postura que tienen los medios de comunicación permite que el otro que se enfrenta a este discurso, que lo recibe y que pueda hacer una devolución, lo haga en un marco, ¿no?, de franqueza sobre esta intención política o cultural que los medios comunitarios tienen. Un poco esta propuesta de discusión intenta abrir el debate, que no va a estar cerrado ni ahora, no, ni cuando se sancione la ley, ni si se produce el proceso de desinversión, y que va a seguir empuja para siempre, ¿no? Mientras exista la posibilidad de discutir sobre estos temas, no va a haber una definición cerrada sobre los medios, sobre las corporaciones. Lo que sí nos interesa es poder pensar desde la teoría, pero también desde la práctica, que estos actores centrales de nuestra contemporaneidad, que en este caso son los medios, bueno, cómo se plantan, qué rol ocupan y el modo en el que afectan a nuestras vidas cotidianas. La intención es abrir la discusión y, bueno, ser al ser una definición en constante proceso de construcción, también que muestre quizás la mayor virtud que tiene, que politizar de modo constante la comunicación desde sus cimientos y desde sus núcleos. Y a claro, partir de ahí, que se abra el juego para todas las voces que participen en el debate y que enriquezcan, ¿no?, las distintas propuestas y se conformen como actores protagonistas. Sí, que no sea solamente peleas férreas entre el oficialismo de querer todo a toda costa como sea y establecerlo, y la oposición de forma desordenada, de forma chicanesca, sucia, siempre tratando de discutir todo a favor siempre de intereses, claro, de económicos, ¿no? Claro. Hay un dato de color que quería agregar, que esta ley, la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, pone por primera vez en la historia al mismo nivel a los pueblos originarios y a la Iglesia Católica, que nunca antes pasó con una ley que estuvieran al mismo nivel. Claro, siempre había un predominio de la Iglesia como sector de poder por sobre los pueblos originarios como sector marginado. Y bueno, esta discusión, ¿no?, en la conformación de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, que ahora no tenemos tiempo, pero es muy interesante porque cómo se va a armar este grupo también es una pequeña muestra de cómo socialmente esos actores se están posicionando con diferentes fuerzas y con apoyos populares, uh-huh, que van cambiando, ¿no? Bueno, pero brevemente.